y al lado de mi casa hay una fiesta. Es temprano en la mañana, 25 de diciembre. Era todo limpio y ordenado. Y aquí, al contrario, es el peinado imaginando. Y yo acabo de pagar los 6 pesos. Aquí todo está vuelto mierda, porque anoche vinieron Big Estonales. Vos seas editor, pero te gusta más como la fotografía. Pues, o sea, te estás definiendo, ¿cierto? Pues a ver, yo les como ese cuento. Yo creo que lo que pasa es algo, es que ya creo que, como le pasa a varias personas de mi generación, somos jóvenes que sabemos hacer un poquito de todo. Sí. Y digamos, eso se ha convertido en una urgencia completa de nuestra época, en que debemos saber editar, debemos saber usar la cámara, debemos saber producir, debemos saber iluminar. Sí. Y yo creo que ya poco a poco uno se va perfilando. Sí. Se va dando cuenta de realmente qué es lo que necesita. Y cuando uno va encontrando ese camino, que en el caso mío aún sigue siendo, o creo que aún es la fotografía, se va dando cuenta que hay cosas que ya debes ir como cerrándoles el camino. Okay. Pero yo creo que aprender a editar, yo creo que aprender a manejar otros conceptos que están íntimamente relacionados a la producción son los que hacen que ese conocimiento que tú quieres especializar sea cada vez más fuerte. Por ejemplo, si a ti te interesa la fotografía, lo mejor es saber de montaje, me parece. Lo mejor... ¿Por qué? Mira, porque muchas veces en la sala de montaje es cuando te das cuenta qué es lo que necesitas. Y no solo me refiero a la ficción. En la ficción obviamente todo está milimétricamente pensado, pues de acuerdo a algunos tipos de propuestas. Pero cuando comienzas a hacer fotografía o la cámara para proyectos documentales, en el montaje te vas dando cuenta poco a poco que cuando construyes una narración o cuando estás tratando de construir una argumentación, ¿cuál es el uso al plano que le estás dando? Entonces, cuando ya miras el montaje de todo lo que has hecho o lo que han hecho otros, que también es muy interesante, te vas dando cuenta que ciertos tipos de planos funcionan para narrar o que ciertas secuencias deben ser contadas de tal manera. Obviamente, nunca se pasa por las mismas situaciones, pero por lo menos uno va aprendiendo y poco a poco eso que uno llama instinto lo va, digamos, preseteando, uno lo va como organizando y lo va, digamos, perfilando. Es como lo otro importante. Bueno, Rodri, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hombre, yo tenía muchas ganas de hablar con vos porque vos sos como de esa camada nueva de realizadores que están emergiendo, que son muy fáciles de conseguir como primera medida. Pues no, fáciles no, mentiras. Sino que me interesa mucho como hacer trabajo como todavía con gente que no ha despuntado demasiado en el ámbito nacional, pues no estás demasiado consagrado, estás empezando, pues te estás empezando a definir, como nos lo acabas de contar, como técnicamente lo que te gusta, según entiendo, es la parte de la dirección fotográfica, pero ¿crees que es lo mejor es empezar? ¿Por qué no hablas un poquito de tu larga o pequeña trayectoria, de lo que has hecho últimamente? Vi que estuviste trabajando con Discovery, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues a ver, en comparación, por ejemplo, con los realizadores caleños, que vos ya los conoces, cómo trabajan y todo. La experiencia un poco con Discovery Channel en la parte como asistencia general, asistencia de fotografía, fue una experiencia, digamos, interesante. Agradable también lo fue, ¿por qué no? Pero interesante porque es acercarse también a otros modos de producción que no son, digamos, llamémoslos los usuales en Colombia. Acá producir, digamos, para ese estándar internacional es algo a lo que aún no hemos llegado. Y aquí entre nos, ojalá nunca lleguemos a pensar aquí en el documental en cuestión de estándares internacionales para canales privados. Ojalá que nunca pase eso con el documental. Pero sí, es interesante porque te permite acercar, digamos, a la forma en que se construye, digamos, lo que se llama documental o lo que llaman documental tipo Discovery. Los modos de producción, los modos de cámara, los modos en que se hacen las entrevistas, los modos en que se tratan los temas por parte de una persona. Y te vas dando cuenta entonces que el documental para ellos se convierte simplemente en una cosa de hacer simplemente pam. Yeah. Cosa en que ya sabes exactamente qué es lo que necesitas, no existe la libertad, digamos, de otros documentalistas, digamos, o de otros modos de hacer documental. Las propuestas estéticas son más definidas, casi que hablando un poco con ellos se da cuenta que son esquemas que se repiten una y otra vez sin importar el tema en diferentes ciudades. es una cuestión de negocio. Ya está armado, pues. Exactamente, ya hay un paquete armado. Haciendo empanadas. Pues. Exacto. Que se pone en Colombia o que se pone en otras ciudades del mundo y así salen los moldes. Exactamente. Solamente cambian que hay un asesino en Colombia, a que hay un asesino en Brasil o a que hay un asesino en México. Y digamos, esa es como la gran diferencia. Ya. Oíste, a mí me parece muy interesante eso que vos decís, porque yo tuve una experiencia parecida en Nueva York, trabajando con un grupo interdisciplinario, pues más o menos cosmopolita, como trabajaste vos. Según entiendo, en ese documental había gente de Argentina, de México, de todos los países, y yo viví una experiencia parecida en Nueva York, y también vi que todo lo tenían muy armado, como que todos iban a la fija, ¿me entendés? Como que más allá de tener las ideas claras, la gente como que en el ámbito internacional ya conoce la fórmula, que pues no sé si será la fórmula gringa, y que nosotros de todas maneras apenas estamos como... ¿Qué bondades le ves vos a ese trabajo? Aparte de que lo ves como un poquito complejo desde el punto de vista de que sí, es una fábrica, es un negocio de empanadas, pero ¿cuáles son los lados positivos que vos le viste como a esa intervención tuya ahí en ese documental? Pues yo creo que los lados positivos siempre están en el momento, en el proceso del aprendizaje. Sí. Como conocer nuevas formas de aproximarse a través de la imagen a ciertos temas o a ciertas formas de entrevistar, digamos, es como lo positivo. Todo conocimiento, todo aprendizaje nuevo es positivo. Pero no creo que pueda decir que, digamos, hacer ese tipo de documental sea algo positivo. Es positivo saber que se hace de esa manera precisamente para no llegar a hacer las cosas de esa manera. Claro. Y trato como mirarlo como desde esa posición. Yo lo que sí creo un poco es que lo interesante es poder dar la posibilidad de saber que existen industrias, ojalá fuesen industrias de televisión cultural, las que tienen la posibilidad de hacer documentales, pero más desde la posición del autor, no tanto desde la posición de la producción, que es lo otro que hay que abordar. Yeah. O sea, una cosa muy diferente es cuando haces un paquete para Discovery Channel en el que vas a proponer como tema la historia de los asesinos en Latinoamérica, a como que, por ejemplo, un canal como Arte en Francia, en Europa, decide hacer una serie de documentales, digamos, sobre la visión sobre Latinoamérica y los horrores o los crímenes en Latinoamérica. Obviamente hay como dos formas de abordar eso. Claro. Supongo que Arte podría hacerlo de una manera más dedicada hacia el autor, hacia la exploración personal, hacia lo íntimo y su relación con el tema, y no como en el caso de Discovery. Que ¿más es políticamente sospechoso que...? No sé si políticamente sospechoso, pero por lo menos algo que ponga en duda. Sí. Es decir, el documental debe cuestionar, debe hacerlo uno dudar, tanto del documental como del autor, como de otras cosas y de uno mismo. Okay. De nada sirve un documental en el que solo se convierte en una exposición de temas y no hay una posibilidad de reflexión. O que esa reflexión sea más como a sentir, decir que sí a todo lo que dicen en el documental, por ejemplo. Okay. ¿Y cómo lo ves en comparación con...? Vos has tenido la oportunidad de trabajar, de conocer muy de cerca el trabajo de Luis Ospina. Vi que le hiciste una edición a su trabajo de Semblanza, proyectado el día de la honoris causa. De la honoris causa, Luis Ospina. Exacto. Pues, ¿cómo viste eso? Pues, es muy difícil como aterrizar eso, ¿no? Como ir de ese contexto universitario, la Universidad del Valle, que es como tan definido desde el punto de vista del autor, como un medio industrial, ¿no? Sí, bueno, el trabajo, digamos, aproximarse, por ejemplo, al trabajo de Luis Ospina, no solo de Luis, también de Oscar Campo, de Antonio Dorado, que pues también han sido profesores míos, te da como muchas ventajas, te da muchas riquezas, te da, digamos, elementos como para irse construyendo uno como realizador o lo que quieras hacer, no solo en mi caso, sino para cualquier caso, cualquier persona. La obra de ellos es íntima, es personal. Ellos no sé, digamos, a pesar de que han trabajado para modelos de industria cultural televisiva, pues Rostros y Rastros, los tres inclusive estuvieron entre Rostros y Rastros como editores o directores, por ejemplo. Ellos aún así siguen teniendo su posición de autor. De lo que están diciendo, lo están asumiendo, es porque son ellos los que hablan. No es porque es un tema al que le han impuesto, no es un tema porque le están pagando un dinero y luego te olvidas, no. Claro. Son temas que están dentro de ellos. O sea, de una manera un poco grosera puede sonar, pero es lo que los hace cagar. Es eso que te hace cagar. De pronto siendo un poco escatológico, pero es eso que digieres, que realmente queda como un proceso de digestión intelectual, llamémoslo así, en el que poco a poco lo vas pensando, lo vas procesando, lo rumeas, vuelves, lo abandonas, vuelves y lo rumeas y luego lo cagas y es el producto. Cine con garra, pues, o sea, como dicen en Señal Colombia. Sí, puede ser cine con garra o documental con garra en este caso. Sí. Hermano, lo importante es que ellos se aproximan, es decir, toman su posición. Y eso es lo interesante y eso es lo más bacano de poder acercarme a ellos. No solo como un estudiante, no solo como alguien que hace un pequeño homenaje a, sino también como volverlos poco a poco como amigos. No es la amistad entrañable, pero sí personas con las que puedo, con las que se puede hablar muy por fuera del contexto académico, sino más de lo personal, de lo que, digamos, de lo que son dos personas cuando se encuentran. Ya. Bueno, Rodrigo, y te estuve buscando en el cineclub de pasado y no te di. ¿Qué pasó con la actividad cineclubista? Bueno, eso es otra cosa importante. Aparte del montaje, aparte de todo esto, yo creo que también lo importante es la cinefilia. Ojo, que cuando estamos en Cali se habla de cinesífilis, ¿no? No se habla de cinéfilos ni de cinefilia, se habla de cinesífilis. Claro. Es una enfermedad venérea, cinefílica, incurable, afortunadamente. Aquí en Cali, entonces, los que sufrimos de cinesífilis, estamos en un proceso bastante interesante. Se han abierto nuevos espacios. Lugar a dudas es el espacio, digamos, más grande hasta ahora que ha tomado cierta relevancia, sin olvidar, claro, está la labor de la Cinemateca de la Universidad del Valle a cargo de Rodrigo Vidal. Pero Lugar a dudas se convirtió en ese espacio, digamos, de encuentro para ver cine de autor, un cine especializado, un cine, digamos, centrado en ver eso otro que no vemos porque sencillamente los multiplex, este gran negocio económico, se ha dedicado a absorber completamente todo lo que produce Hollywood. Bueno, Lugar a dudas estuve manejando durante un periodo de 2 años, los más gratos para mí en cuanto, digamos, en cuanto a esta labor, pero todo tiene su final, dice la canción por ahí. Y ya llegaba la hora en que ya tenía que asumir otras cosas, tenía ciertos intereses, precisamente esto, especializarme más, bien sea hacia la fotografía o hacia el montaje documental o lo que sea, digamos, ya era hora como de separar ciertas cosas, pero la cinesífilis aún sigue dentro de mí. Claro. La sífilis nunca se cura, afortunadamente. Entonces, tocaba darle como un punto aparte, no un punto final, y más bien dedicarme a consumir cine, a seguir viendo cine ya dentro de la intimidad de la cama. Esa pantalla de televisor frente a la cama y ver cine es delicioso a veces. Entonces, pues esa labor no se ha abandonado. Lo único triste un poco, y yo creo que toda persona que ha manejado un cineclub lo sabe, es el contacto con la gente un poco. Yeah. La gente que quiere como conocer nuevos autores, la gente que quiere saber más sobre una película o sobre una actriz, ¿por qué no? Hay cineclubistas dedicados solamente a una actriz, hay casos. Claro. Es como lo único. ¿Nunca que te pegó la aguja vos con un actor o una película, un director, una actriz? A mí se me pegó la aguja, fue se me pegaron la aguja con dos directores, dos hermanos directores, los hermanos Dardenne. Yeah. Para mí fueron como una revelación. Ya había visto el niño, el hijo, y el niño ya lo había visto, pero cuando vuelves a verlos y cuando vuelves a ver el material pensando ya en función de presentar las películas para un público, te hace dar cuenta de muchos otros elementos, de sus posiciones éticas y estéticas. Entonces, digamos que ahí me enganché con ellos. Maurice Pialat, todo un clásico del cine francés, pues del cine francés de los 70s para acá, más o menos. Se volvió muy interesante, me gustó mucho. Uno puede notar que ya son como dos posiciones diferentes entre el... ¿Son documentalistas o...? No, ya es ficción. Ficción, okay. Esta es ficción, son autores. Son completamente diferentes, por ejemplo, Maurice Pialat de los hermanos Dardenne, pero gustan. Otro así cineasta que me encantó mucho, que descubrí, fue Max Ophuls, un clásico de clásicos, referenciado por todos los de la nueva ola, que me mató, sobre todo la introducción de La Ronda. Sí. Es bellísimo, o sea... Vení, ¿dónde te conseguís ese material vos? ¿Dónde lo conseguís? Porque yo veo que el Cineclub de Cali es uno de los más exquisitos que he conocido en mi vida, pues, o sea... Bueno. No quiero entrar aquí en la sociedad del mutuo elogio, pero sí, pues, todo hay que decirlo. Y sí, en realidad, en lugar a dudas, se pasan unos autores que yo ni idea, pues después de haber pasado por Nueva York, por haber estado en todos lados. Pues. Mira, digamos, acceder a ese material se debe realmente a la labor de una persona. Esa persona es Oscar Campo. Oscar Campo, como director del espacio de cine, en lugar a dudas, porque no solo se maneja el espacio de cine de autor, sino que hay otro espacio dedicado al documental que se llama Encuentros con la No Ficción. Es también otro espacio que está comenzando a coger fuerza y creo que es el único que tiene continuidad o regularidad aquí en Colombia, por lo menos, hasta donde sabemos. Pero gracias a Oscar Campo se ha podido acceder a todo ese material. Su experiencia, digamos, como primero, como también otra persona que ha sufrido cinesífilis, Oscar Campo fue otro de los tantos asiduos asistentes al Cineclub de Cali en el Teatro San Fernando, que dirigía pues todo Andrés este combo, Andrés Caicedo, Luis Ospina, Mayolo y demás. Obviamente también ha incluido Ramiro Arbeláez. Hace que, digamos, desde todo este tiempo, digamos, cultivando esta cinesífilis dentro de su cuerpo, lo hace conocer otros autores y da la oportunidad de tener este espacio para precisamente mostrarlos, que no sea un conocimiento cerrado, porque eso es lo otro también. Tú perfectamente como cinéfilo podías coleccionar todas esas películas, tener una colección de 3.000, 4.000 películas y tenerlas guardadas en tu casa cogiendo hongos. Claro. Pero entonces, ¿qué se hace más interesante sino que mostrar eso que tú has ido recoleccionando, ese conocimiento que tú has ido acumulando sobre autores y mostrarlo? Que claro, otras personas sepan. ¿Quién quita que así como ocurrió con la nueva ola francesa o como ocurrió con la generación de los 70 aquí en Cali, haya otra nueva ola de realizadores influenciados precisamente por esos autores? Que uno no decidió acumular, guardar y esconder, sino que decidió exhibir. Y eso es lo interesante de esto. Oscar Campo ha tenido, digamos, esa cabeza dura, testaruda, sí, para mostrar, digamos, autores de relevancia y escogerlos. En un principio, claro, Oscar era el que decidía qué autores se presentaban. Ya con un poco más de confianza pude como intervenir, ayudar a modelar un poco qué selección de autores. Y era un poco en la dinámica yo también de conocer ciertas estéticas, ciertas dudas, claro, que tenía en cuanto a la narrativa, en cuanto a la parte visual de la cinematografía. Qué bien. Bueno, ya hablamos un poquito de cine, ¿por qué no nos haces una especie de recomendación de qué leer, qué estás leyendo, que para la gente que le interesa esto del cineclubismo y todas esas vainas, hacer cine de pronto, coger una camarita, ajá, como libros puntuales? Pues a ver, hay... Pues literatura también puede ser. Bueno, pues en el caso mío, yo estoy consumido y embebido por el cine y por el documental. Hay un texto en este momento que recomiendo mucho, no se consigue en Colombia desafortunadamente. Al que le interese luego podemos hablar para escanearlo y luego se lo envío por correo electrónico. Es un texto, un libro que se llama, un compilado, que se llama Cine desde el Umbral, que es una compilación de ensayos y escritos hecho en España, sobre el trabajo de Naomi Kawase. Naomi Kawase es una cineasta japonesa que es muy desconocida, es invisible, digamos, para los ojos de Latinoamérica. Argentina creo que ya la está descubriendo, Colombia apenas está en ese proceso de saber quién es ella, y la recomiendo muchísimo. Si alguien puede conseguir ese libro, perfecto, y si no, pues estaremos hablando, porque también es un poco... ¿En internet no se consigue? ¿O? Aún no se consigue, pero pues de pronto se puede escanear, convertirlo en un PDF y replicarlo. Porque ya, eso también es otra cosa que yo tengo. Yo creo que el conocimiento, o digamos el poder cierto material, no debe ser una cosa egoísta. Claro. Yo creo que debe existir en eso también el ejercicio del trueque y no del negocio. Sí, ¿no? Porque la piratería pasa un poco por ese matiz, en que no es solo tener cine de autor y conseguirlo y comprarlo en un puesto donde alguien no sabe qué es lo que tiene. Yo creo que también la piratería en el cine es un poco compartir y negociar. Claro. Generar el trueque nuevamente. Claro. Y ese es el negocio más interesante, sobre todo entre cinéfilos. Claro. Qué bien eso, ¿no? Que se estén. Porque aquí siempre ha habido en el medio como ese fenómeno del egoísmo con el conocimiento. Yo no sé, yo he detectado mucho eso entre los realizadores colombianos, profesores de la universidad. Mis profesores de la universidad eran, pues ojalá me estén escuchando, súper egoístas con el conocimiento, pues. Hasta con unas bobadas que uno ya decía, pues, qué pendejada eso, ¿no? Que les da miedo que le vayan a quitar el trabajo, ¿qué? No, no. Pues, yo no sé por qué un escritor no se larga como a contar sus descubrimientos, porque me ha tocado conocer escritores que ya han publicado dos o tres libros con Norma, con Alfaguara, y son egoístas con el conocimiento hasta el extremo, ¿me entendés? Entonces me parece muy loable eso de parte tuya. Pues yo creo que eso es, digamos, es una posición. Es decir, yo no creo que las cosas deben ser ni egoístas ni convertirse en un negocio. Sí. Yo creo que el negocio sí debe ser un negocio en el sentido en que me permita acceder a tu conocimiento, en el sentido de que yo te ofrezco algo que yo sé o que yo poseo y sé sobre ello, para que tú me ofrezcas algo que tú sabes y que posees y que sabes sobre eso que posees. Ahí es donde realmente está, digamos, el sentido de un buen negocio. Claro. Y así debe ser un poco no solo con la literatura, sino también con el material con relación al cine o tu conocimiento sobre el cine. A mí me parecería genial, digamos, que todas las personas puedan compartir sus conocimientos, el montajista, el camarógrafo documental al montajista, el realizador. Compartir el conocimiento, digamos, debe ser como la práctica en este momento para todos los que estamos en el medio. Claro. O sea, quitarnos un poco de la cabeza ese concepto de que todo tiene que ser negocio. Sí, ¿no? Yo creo que tenemos que ser sinceros, difícilmente aún hoy con todo este boom del nuevo cine colombiano, el nuevo cine colombiano lo coloco entre comillas, todos nos vamos a morir de hambre si seguimos trabajando en este cuento del cine, pero qué rico morirse así de hambre. A propósito, ¿qué es como resaltable de esa nueva andanada de películas en la cartelera comercial? Pues que sea una producción nacional. Pues a ver, va a dar la respuesta más obvia que todo el mundo va a dar en este momento, y es que Los Bebés del Viento se ha convertido en la obra en mayúscula importante del cine colombiano. Sí. O sea, todo el mundo dice que es la mejor, toda película a veces que sale dicen que es la mejor en toda la historia del cine colombiano. Lo dijeron así de Confesión a Laura, lo dicen así inclusive de la ópera prima de Ciro Guerra, que es La Sombra del Caminante, dijeron que era la mejor película en la historia del cine colombiano. Y ahorita pasa lo mismo con Los Viajes del Viento. Sí, es buena película, es una buena película colombiana. Es cine con mayúsculas, que es difícil. Que es un cine que se acerca al concepto del cinematógrafo dentro del concepto de Bresson. Sí, pero yo creo que lo más interesante del cine está por verse. Y es en ese momento en cuando dejemos de pensar que el cine se ha convertido en un negocio para las empresas asociadas a los canales privados y cuando realmente los jóvenes tomen la posición de pensarse más del cine, más que como una cosa para vivir, más como una cuestión para contar. Sí. Ahí es donde está lo interesante. Es decir, o sea, que dejen de pensar que hacer una película cuesta 500 millones de pesos y se dediquen a hacer cine con su cámara y con sus amigos. Claro. Yo creo que ahí es donde va a comenzar a verse el cine interesante. Y claro, si uno lo compara, por ejemplo, con lo que es el cine afuera, es exactamente lo mismo. O sea, qué bobada cuando nos damos cuenta que el cine que admiramos, que adoramos, que veneramos de afuera, es hecho un cine precisamente así, sin todos esos presupuestos, sin toda esa parafernalia, sin toda esa arquitectura que se puede caer en cualquier momento que se ha convertido en la producción de cinematográfica colombiana. Uno podría hacer películas de manera sencilla. Yo, por ejemplo, para este caso recomiendo a un cineasta chino que se llama Ya Sanke, o Sanke Ya, no sé cómo se pronunciará, digamos que Ya Sanke, tiene 3-4 películas que están de una manera apenas cobrando visibilidad en Colombia, que han sido descubiertas completamente en Europa. Sí. Películas como Xiaowu, Plataforma, como Dong, bueno, se me está escapando otra, por ejemplo, que es un cine realmente hecho casi con las uñas. Y nos hemos olvidado que nosotros podemos hacer cine así. Realmente, ¿qué cuento de que no se tiene un camión de luces? Deficiencias técnicas son riquezas estéticas. Yo creo que eso es lo que debemos asumir. No asumirnos como un cine imperfecto, sino como un cine que está en proceso de búsqueda. Sí, a mí no me han dado, personalmente no me han dado ganas de verla, de Ciro Guerra, sinceramente. Es que, pues, no sé, pero le tengo cierta prevención desde que RCN le está haciendo como todo el tinglado publicitario. Y no sé, con unos comentarios que son hasta chistosos de algunos lectores en la prensa diciendo como que cuánta plata les dio Colombia Espación para hacer esto. Pues ese tipo de cine publicitario, no sé, me causa con mucha sospecha. No la he visto, pues, o sea. Bueno, la sospecha y, creo que está posterior. Yo creo que hay un cine, yo creo que por encima de... Dale, dale. Yo creo que por encima de que si Colombia Espación ha dado plata, o en pocas palabras, si Uribe ha dado plata para hacer esta película, son, digamos, que opiniones que se generan a posteriori. Yo creo que había como una postura muy personal de Ciro, la cual respeto, obviamente, a todos casi no nos gusta el vallenato, a Ciro Guerra parece que sí, es respetable. Sí, dale, dale. Pero pensemos en algo, que yo creo que cuando se hace un cine que es personal, obviamente, es, en este caso, en este paréntesis de cinematografía, está hecho con todos los juguetes, con toda la arquitectura de la producción cinematográfica, se convierte en una obra. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No. Lo que yo digo es, puede haber otro cine más interesante que Los Viajes del Viento y hecho con menores recursos. El problema es que quitémonos de la cabeza que todo hay que hacerlo con dinero. Cuando nos quitemos eso de la cabeza, podemos comenzar a hacer cine. Porque lo primordial, lo necesario y lo urgente es que hagamos cinematografía y que luego dejemos a un lado el concepto de hacer industria. Eso okay. Para mí es clave. Bueno, gracias. Este fue Rodrigo Ramos, pues joven promesa del cine colombiano, muy piloso, muy en la jugada. Y será hasta una próxima oportunidad que nos sentemos a charlar de nuevo, Rodrigo. Bueno, ojalá. Mucha suerte en tus proyectos. No, gracias a vos, Billy. Lo que estás haciendo con Luis Ospina ahora. Estás editando, ¿no? Pues no estoy editando con Luis. Estoy haciendo un proceso documental sobre Luis Ospina, sobre su obra. Digamos que es más que acercarme a la obra de él, es como un intento por conocerme a mí y lo que quiero hacer de mi obra. Okay. O sea, puede sonar pedante, pero digamos es una cosa entre arriesgarme y luchar contra mi timidez. Muy bien, gracias. Vale, gracias a vos. Qué bien, hombre. Yo creo que me da como el tiempo. You. Aquí todo está vuelto mierda, porque anoche vinieron Brit Stonelis, Caicedo, Charles y Efraín Medina. Nada de mariconadas. Metimos ruido del bueno, mucha coca y mucho whisky. De guaro nada.